otra noche en la fiesta de Blas, cuando más aguardiente corría, de sorpresa cayó la María, sus caderas moviendo al compás, con bikini y su bolso de playa, a la gente logró acaparar. De repente se rompió la malla y explotaba la fiesta de Blas. Se enamoraron Eva y Blas y pronto se casarán. Entre playa y aguardiente este ritmo bailarán. Se enamoraron Eva y Blas y pronto sorpresa cayó Eva María, sus caderas moviendo el compás, con bikini y su bolso de playa, a la gente logró acaparar.